Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, les presento a Joaquín Merino, artista de género fluido, nacido en Trelew, Chubut, Argentina, y actualmente vive en La Plata, Buenos Aires. Su música oscila entre lo íntimo y lo bailable, mezclando la música latinoamericana con sonidos más urbanos y electrónicos. En sus canciones hay emociones contradictorias, enojos, tristeza, sensualidad y ternura, como en la vida. Según su creador, amigarse con esa idea fue una conquista. En el disco que les presento, Fiesta Frágil, donde letra y música rompen la polaridad, abrazan todas las formas, lo cambiante, lo incómodo, el repliegue y el despliegue. El equipo reúne 4 años de trabajo intenso en equipo con Juan Pedro Dolce a cargo de la producción. Comenzó grabando maquetas e ideas a distancia entre La Plata y Trelew bajo 2 premisas importantes: que la música se puede bailar y que tenga componentes electrónicos. Acompañaron en su concepción referencias urbanas como Louta, Rosalía, Wos, C. Tangana y también de artistas latinoamericanos de gran trayectoria como Caetano Veloso, Jorge Drexler, Fito Páez, Liliana Herrero y Martín Buscaglia. Al ir construyendo los arreglos, comenzó a aparecer una sonoridad más oscura, híbrida, entre lo orgánico y lo electrónico. Sin contradecir esta emoción y con un nuevo hilo conductor, se dejaron llevar por su influencia. Fiesta Frágil habla sobre la identidad como un organismo vivo en constante fluctuación. Escucharemos a Joaquín Merino desde su disco Fiesta Frágil del 2023 con el acompañamiento de Pedro Pastor y Juan Pedro Dolce, su canción Que me queman. Hay palabras que me queman vivo, que me queman por algún motivo. Quedan grandes en el pecho y me duelen tanto. Hay palabras que me queman vivo, que me queman porque no las digo. Que me quedan grandes en el pecho y me duelen tanto. Tengo que aprender a decir que no. Tengo que aprender a decir que no. Tengo que aprender a decir que no. Hay palabras que me queman vivo, que me queman por algún motivo, que me quedan grandes en el pecho y me duelen tanto. Hay palabras que me queman vivo, que me queman porque no las digo, que me quedan grandes en el pecho y me duelen tanto. Tengo que aprender a decir que no, tengo que aprender a decir que no. El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, tengo el agrado de presentarles a Consuelo de Paula, cantante, compositora, poeta y directora artística y productora musical de sus propias obras, nacida en Pratápolis, Minas Gerais, Brasil. Tiene una fuerte presencia escénica y carisma, demostrando ser una excelente intérprete de las obras propias y de otros autores. Su expresión artística está marcada por una profunda coherencia, sensibilidad y dedicación a los elementos de la cultura musical brasileña, con todo lo particular y universal, para ponernos siempre frente a algo nuevo, insólito y sorprendente, mostrándonos siempre dónde vive Brasil. Con una trayectoria única, Consuelo se presenta como heredera del arte musical brasileño y mantiene un compromiso con los tiempos contemporáneos, compromiso expresado en forma innovadora de componer, armonizar e interpretar. El refinamiento erudito y la elegancia popular y las buenas ideas son elementos constantes en su obra, lo que ha asegurado un profundo respeto, admiración y reconocimiento por parte del público y de la crítica especializada. De su discografía hoy le presento un gran disco. Muestra aquí una amplia gama de cartas, pero nunca pierde el enfoque y todo está bendecido por el profundo toque personal de su hermosa voz. Ella es una investigadora, pero el álbum es muy divertido. Escucharemos a Consuelo de Paula desde su disco Samba, Seresta y Bayon de 1998, su tema Lenço Branco, Destino de Madeira, Bufanda Blanca, Destino de la Madera. Lenço, mensagem de um samba que o tempo jamais desfaz. Samba, retrato de um povo que procura amor e paz. Vai, meu lenço branco, tremular outras mãos, vai manter a tradição do que é nosso de geração a geração. Lenço, mensagem de um samba que o tempo jamais desfaz. Samba, retrato de um povo que propôs amor e paz. Samba, retrato de um povo que procura amor e paz. Analisar o inteira que canta quando morre na fogueira. El canto y la palabra.